RJ, pa. Zona sur y zona oeste a todo el ritmo. Cuando te tengo desnuda en mi habitación, mami, para mí eso es un montón. Ponete mi conjunto y la visera, bailame un tema de cumbia villera. Cuando te pone mi casa cae boca, con ese chisito de la loca, hace volar en mi imaginación. Eso para mí es un montón. Qué linda que estás, sos un caramelo. Me gustaría tenerte para siempre, y los que están dolidos que la cuenten. Y mami, vos me tenés alocado, a vos te presumo en todos lados. Hay un par que se quieren zarpar, que no se donen porque le vamos a dar. Y hoy me veo con vos en la playa, y esa burra cotiza en malla. Para mí, nena, sos un montón, más que un caramelo, vos sos un bombón. Cuando bajaste al barrio por primera vez, enloquecido por vos yo quedé. Con esa llanta y conjunto deportivo, como la droga tu cuerpo es adictivo. Tú sabes. Para mí eso es un montón. Ponete mi conjunto y la visera, y bailemos un tema de cumbia villera. Y cuando te pones mi casa cae boca, con ese jeansito de la loca, hace volar mi imaginación. Eso para mí es un montón. Qué linda que estás, sos un caramelo. Me gustaría tenerte para siempre, y los que están dolidos que la cuenten. Decirle a su gato que llegue primero. Proban con la toma, soy un bandolero. Así va a ser siempre, mujer. Solo estoy puesto pa' ti, bebé. A donde sea, a cualquier hora, llámame cuando te sientas sola. Que nunca se muera este amor. Mami, esto para mí es un montón. Bandido, el RJ. Ey, el RJ. Zona sur y zona vuelta, todo el ritmo, Facu. Haciendo cumbia de la buena, perro. Ey, tú sabes lo que te pagan en juegos de verano. Ya fue, Facu. Yo tomo mal.